Sí, la próxima reunión va a ser en el CEN19, en el barrio Lavalle, a el miércoles 7 de noviembre a las 18 horas. La idea es que nos podamos encontrar, que ya lo venimos haciendo de hace varios meses, estamos yendo a diferentes barrios para encontrarnos con vecinos y vecinas que por ahí plantean también la misma problemática, tanto el aumento del boleto colectivo, pero también las condiciones que hay en el transporte público de pasajeros en general, porque bueno, la problemática es mucho más amplia, pero bueno, ahora mismo lo que nos está azotando principalmente es este aumento, que no sabemos cuántas veces puede llegar a aumentar también, porque bueno, ahora hay como una carta blanca para poder hacerlo en diciembre y no sabemos si después en enero también. Así que bueno, la idea es poder encontrarnos, poder difundir esto también, reconocer los derechos que tenemos como vecinos y vecinas y también reivindicar una ordenanza vigente, que es la del ente de control del transporte público de pasajeros, que nos parece que es fundamental que esté en funcionamiento para que así se pueda hacer un control del transporte, pero para que sea un servicio de calidad para todos y todas y bueno, y podamos disfrutar todos los vecinos de la comarca. Este temor de que pueda volver a aumentar tiene que ver con que el Consejo Deliberante ha cedido esa posibilidad o esa potestad al intendente, básicamente. Sí, principalmente por ello y también las declaraciones que ha habido de que en esta semana va a aumentar el boleto a 19 pesos. Y bueno, en los sueldos y la vida de la gente sigue estando mucho más bajo y se va a ver muy afectada el poder llegar a nuestros puestos de trabajo mismo para poder, una persona que vive en el 30 de marzo, que se tiene que tomar todos los días un colectivo para llegar al centro, volver a casa y volver a ir a trabajar a la tarde, estamos hablando de casi 100 pesos o 80 pesos diarios para poder ir a trabajar y capaz que no están ni cobrando eso por el día de laburo. Así que, bueno, realmente es imperiosa la necesidad de encontrarnos y de también de que no se vea que son tres o cuatro, porque no somos tres o cuatro personas. El otro día nos juntamos bastantes personas en la puerta de la municipalidad a hacer una conferencia de prensa y hay muchas personas, centros de estudiantes, las universidades, adultos mayores que hacen uso del colectivo y que cada vez están decidiendo no salir tanto a actividades culturales, deportivas, formativas y deciden o ir caminando o a veces no ir a esas actividades. Entonces, lo que estamos viendo es que en época de dificultades económicas cada vez nos estamos replicando más y nos estamos quedando más en nuestro barrio y muchas veces en nuestro barrio no tenemos apenas espacios socioculturales ni de formación. Entonces, bueno, cómo nos afecta no es solamente no poder tomar el colectivo, sino no poder llegar a ninguno de los lugares que necesitamos para seguir creciendo o para hacer nuestra vida saludable y bueno, y feliz, que al final buscamos eso también. ¿La condición para participar es ser usuario del colectivo o referente a alguna organización? Sí, cualquier vecino o vecina que crea en la problemática, principalmente al usuario y usuaria de colectivo, pero también creemos en la solidaridad de las personas que por ahí tienen auto, también pueden ir y reclamar por los derechos de su vecino y vecina, hijos e hijas que no tienen carnet de conducir, que se mueven en colectivo para ir al club o a la escuela. Y bueno, la importancia de poder sumarnos y ser solidarios también en esto. Porque si yo tuviera un auto, también tengo que pensar en que mi vecino tiene el derecho de poder movilizarse y poder ir a cualquier lugar que necesite.